Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Continuamos en Tramas. Hoy, la leyenda del Trinche, un genio secreto del fútbol, con Alejandro Caravario. El partido existió, el 3-1 de ese combinado rosarino, constituido principalmente por los principales equipos de la ciudad de Rosario, Newell's y Central, con un extranjero, entre comillas, claro. Como el Trinche existió en la preparación para aquel Mundial de 1974, ¿verdad? El 3-1 existió, pero también no se generó un aura misteriosa en qué pasó con el Trinche y ese partido y los dirigentes y puntos suspensivos. Sí, hay algo. La leyenda dice, bueno, la leyenda no, los testigos dicen que él fue, la selección de Rosario le dio un baile a la selección que se preparaba para ir al Mundial de Alemania. En ese momento Rosario tenía en Newell's y Central los dos equipos más poderosos de la Argentina, de modo que un combinado de la ciudad de Rosario era casi como una selección nacional, o más que una selección nacional. Uh-huh. En ese equipo, como el fútbol se juega de 11, hicieron el reparto salomónico. 5 de acá, 5 de allá, faltaba uno, y pusieron a uno neutral o extranjero, como dijiste, que era Karlovich. Que aparentemente fue el gran bastonero, el director de la orquesta esa noche, y todo el mundo lo recuerda de ese modo. A tal punto que lo que ya acá entra a tallar algunos testimonios que dicen que fue así, pero también algo que la leyenda o que las narraciones posteriores incentivaron fue esto de que le fueron a pedir a los entrenadores del combinado Rosario, que eran Grigol y Montes, es decir, los entrenadores Central y Newell's en ese momento, que por favor el equipo parara un poco la mano. Y sobre todo el número 5, sobre todo el 5 que los estaba volviendo locos, que hacía lo que quería. Entonces, a partir de ese pedido, supuestamente, los entrenadores lo sacaron en el segundo tiempo al Trinche para que no los hiciera pasar vergüenza. Una genialidad. ¿Sabés que hay, y acá te pido si lo querés compartir, ese diálogo, esa situación, cuando relatás en esto de averiguar, ¿y vos cuándo naciste? Sí, porque entre esa vaguedad que caracteriza los relatos del Trinche, que no sabes bien si fueron acá, fueron allá, fueron antes o después, hay dudas. Yo cuando empecé a investigar encontraba fechas de nacimiento diversas en los archivos. Y nada, hay una que es más concordante, digamos que en la que hay más coinciden más los archivos. Entonces lo pregunté y él me dijo, mirá, yo tengo tres documentos. Tres documentos, pero con dos fechas distintas. Entonces un poco como que no... Se ve que él quería mantenerlo dentro de esa ambigüedad. Entonces yo le digo, pero Trinche, ¿cuando vas a hacer un trámite, ¿qué fecha ponés de nacimiento? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Y no sé, depende del documento que lleve encima en ese momento. Esa fecha vale. Y me parece interesante porque es muy descriptivo de... Yo así empiezo el libro, porque me parece que es muy descriptivo de la historia del Trinche. Esta cosa que está un poco librada a lo circunstancial. No hay nada estrictamente real, estrictamente verificable. Todo está un poco librado a la voluntad. Como está librado a la voluntad del Trinche poner una fecha de nacimiento u otra, depende de qué documento lleve ese día encima. Así que bueno, nada, es algo pintoresco y que no sé, creo que al Trinche si lo apurás, si se lo preguntás de golpe no se acuerda muy bien qué día nació. Porque yo, nada, recorriendo fechas, me hablaba de su padre y no... no recordaba cuando había muerto el padre, por ejemplo. Yo decía, pero más o menos. Y creo que fue por el Mundial 74. Lo asociaba por mundiales, pero no tenía muy presente la fecha. Así que la memoria del Trinche es como un magma donde las cosas pueden haber sucedido o no. ¿Y cómo juega? Porque parece que de eso sí se acuerda, de eso sí recuerda la situación, que son las lesiones. Sí, sí, él tiene una memoria, curiosamente tiene una memoria muy minuciosa para el tema, para los infortunios, entre ellos las lesiones. Sí, sí, él tuvo una buena oportunidad cuando fue a jugar a Colón de Santa Fe, después de Mendoza, se fue a Santa Fe en el año, si mal no recuerdo, era 79, o 77, bueno, por ahí. Uh-huh. Y nada, pudo jugar solamente dos partidos porque lo persiguieron las lesiones. Y bueno, otro episodio más en la vida del Trinche donde podría haber sucedido algo, porque parece que entró con el pie derecho, jugó un partido contra Huracán que lo jugó bien, muy bien, y tuvo que salir por lesión. Y sí, 77 fue. Y bueno, y lo persiguieron las lesiones y decía, curiosamente, él es capaz de describir las jugadas con todo detalle, las jugadas en las que se lesionó. Vino fulano, vino Ardiles, se la pasé por arriba, enganché, no sé qué. Es incapaz de recordar una jugada virtuosa de las tantas que él hizo o un partido tan comentado como el de la selección argentina, pero sí tiene una memoria absolutamente minuciosa para estas cosas, para estas lesiones. Y también me contó de manera muy minuciosa una pelea con Bermúdez, el entrenador que él tuvo fugazmente en Central Córdoba. Es una cosa rara, ¿no? Esta distorsión de la memoria. Uh-huh. Tiene lo que se le queda grabado con todo detalle, son recuerdos amargos. A ver si te parece entrar por este lado. No digo completar porque no vamos a resumir y abordar todas las cuestiones que en tu libro están allí presentes, pero Bogado, 54 años, el fin de una carrera, ¿qué cuenta? ¿Por qué llega a ese lugar? Su último equipo, porque yo creo que él es básicamente un jugador de potrero, pero en un sentido estricto. En el potrero se jugaba de manera itinerante, o sea, hacían desafíos, iban de acá para allá, y él jugó de esa manera y terminó jugando en campeonatos de clubes, campeonatos internos de clubes, campeonatos muy competitivos donde jugaban ex jugadores profesionales, y me parece que es donde él sintonizaba mejor con ese tipo de competencia y con ese tipo de funcionamiento del fútbol. La cosa más doméstica, la cosa menos rigurosa, menos profesional, más de amigos, aunque fuera exigente y competitiva. Uh-huh. Entonces yo creo que el Trinche, si no fuera por su cadera, que lo dejó afuera de las canchas, aunque ya a una edad en los 50 y pico, yo creo que a los 73 años él seguiría jugando al fútbol, pero de esta manera, ¿no? Con esta conducta, con esta lógica, digamos, de desafío barrial, no de institución profesional. Alejandro Caravario, periodista. Vos tuviste un paso deportivo. Sí, jugué al fútbol, sí, jugué mucho tiempo. ¿La reserva de Atlanta? Sí, sí, no en primera, nunca jugué en primera. Sí, jugué en reserva en Atlanta, jugué en inferiores y en infantiles en el club. Sí, jugué mucho tiempo. ¿Y practicaste el periodismo en distintos medios desde hace bastante tiempo? ¿Qué es el fútbol? Valdano diría lo menos importante de las cosas importantes. Sí. Pero lo dice Valdano. ¿Y Alejandro qué dice? Mira, no estoy muy seguro de poder redondear una definición. Nunca lo pensé de ese modo. Creo que para nosotros, los varones especialmente, al menos de mi generación, es como una especie de parte insustituible de nuestro inventario cultural. Nosotros crecemos con el fútbol como juego, yo crecí con el fútbol como juego excluyente de mi infancia. En principio es eso, y con todo lo que tiene de amplio, de policlasista, de expresión de conductas personales, digamos, era un lugar de competencia y un lugar de encuentro, un lugar de expresión personal, un lugar de fuga. Y luego se transforma básicamente, yo creo que con algunos con alguna exageración en patrimonio cultural de las personas, o sea, algo que define la identidad de las personas como las define el territorio. Es curioso, pero bueno, creo que el fútbol, creo que la pertenencia a un club de fútbol define a veces incluso mucho más que el territorio la identidad de las personas. Vi hace un tiempo un documental sobre el Sunderland de Inglaterra y me llamó poderosamente la atención la identificación que hay entre el club y el lugar, entre el club y la ciudad. La ciudad, el club es es como si los ciudadanos delegaran en el club la representación universal de lo que es ese pueblo. Tienen un compromiso absoluto y los destinos del club, los destinos del club, del equipo de fútbol, está comprometido para ellos el destino de la ciudad y los destinos personales, te diría, y familiares. Hay una especie de imbricación realmente llamativa y este tipo de cosas solo las puede producir el fútbol. Produce también un montón de porquerías, ¿eh? La otra cara de una misma moneda, alguien diría. Sí, sí. Pero yo apelaba a, por eso en la introducción de esa pregunta o comentario que te solicitaba, apelaba a el jugador, el hincha, el periodista, el que comenta, sintetizados en una persona. Cuando se juega fútbol con la camiseta de Atlanta en la reserva o en la previa de un partido. Sí. ¿Esto que decís se siente desde el lugar del jugador? Sí, yo creo que en principio depende de qué grado de maduración tenga uno y qué grado de compromiso. Digamos, yo creo que debe variar según las personas. Casos como el Trincha hay muy pocos, digamos, de mantener esa ética casi infantil y esa relación con el juego. Lo que seguí sintiendo, yo siempre sentí, es que es un juego maravilloso, es un juego colectivo maravilloso. Y el placer del juego siempre se siente. Pero también en algunas instancias empezás a sentir el compromiso colectivo, la interrelación con tus compañeros, estás embarcado en una empresa en la que existen, de acuerdo a los niveles, pero ya en inferiores existen determinadas presiones, determinadas exigencias. Y ahí un poco la cosa del juego se empieza a enturbiar y uno tiene que adoptar otro tipo de actitud y otro tipo de perspectiva con respecto al fútbol. Yo nunca llegué a esa instancia, nunca me lo planteé como modo de vida. Nunca lo pensé demasiado, creo. Me fui dejando llevar por el placer de jugar al fútbol, por el placer de vestir una camiseta, y creo que eso fue todo. Incluso desconocía o ignoraba o soslayaba algunas cosas que tiene el fútbol que luego me parecieron muy interesantes, que tienen que ver con la táctica, con la discusión posicional, con un montón, con esa especie de tablero y de tablero de esa guerra simbólica que es un partido de fútbol y que desafía más al intelecto, tal vez. Uno cuando juega más se deja llevar y corre la pelota, pero insisto, todo eso que también tiene el fútbol en su enorme riqueza y que descubrí más tarde. Como jugador creo que era el puro placer y un embrión de sueño de llegar a jugar en primera y bla, bla, bla, y todo lo que podría haber seguido después. Pero yo empecé a estudiar, entré a la facultad y me olvidé un poco del fútbol. Y el fútbol se había puesto ya en ese momento, en los umbrales de la primera, un poco áspero, demasiado competitivo, demasiado exigente. Me parece que forzaba una opción terminante. Decía, bueno, si elijo el fútbol y me olvido de todo lo demás. Y yo la verdad no estaba dispuesto de hacer eso, a sacrificarlo como juego, como eso, como juego. Alfredo, el fútbol rosarino en su historia ha tenido cantidad de grandes futbolistas. Vos sos uno de ellos con la camiseta de Newell's. ¿Cómo puede ser que un futbolista como Tomás Karlovich, que jugó un solo partido en primera división en Rosario Central, sea una leyenda tan de boca a boca y quede en el tiempo? No, hay que entrar en la cabeza de él. Él tenía una manera de vivir que la trasladaba a la cancha. Él se divertía. Pero los técnicos no quieren lo que se divierten. Los técnicos quieren lo que cumplen. Y él no cumplía nada. Lo que pasa es que jugaba tan bien que los tipos no se animaban a sacarlo. Porque de repente agarraba una pelota y hacía una maravilla. Daba una pelota de gol, o pateaba a él, que pateaba fuerte. Preparaba una jugada. Y los técnicos decían, si yo lo saco esto, me matan. No lo puedo sacar. Audio tomado de DeporTV. Escribinos a tramasradio@gmail.com. En esto de las patrias, y las patrias futboleras hasta se llega a decir, en esto de las identidades, lo que mueve la pasión que genera unos colores, los de una camiseta, los de un club, ¿se puede ser imparcial? ¿Se puede reconocer que en un mismo partido el de la otra camiseta puede jugar tanto o mucho mejor que el de la camiseta propia? Sí, se puede reconocer. Para eso me parece que no se trata de imparcialidad, sino se trata un poco de, si querés, de inteligencia. Pero la imparcialidad me parece imposible, o casi imposible, quiero decir. Y no me parece malo. A ver, yo me paro a mirar un partido de pibes en la plaza y necesito simpatizar por uno de los dos equipos, aunque no conozca demasiado. Simpatizar por uno de los dos equipos porque sí, porque supongamos, porque uno va perdiendo. Entonces, como el débil, digamos, claro, siempre contagia, sí, inspira simpatía, bueno, pero necesito eso. Veo cualquier cosa que vea, cualquier deporte. Digo, no sé, a mí me gusta mucho la NBA, no tengo simpatías. No soy hincha de ningún equipo, me gusta mucho el deporte, mucho el juego, me parece un juego maravilloso. También por estas cuestiones tácticas, ¿no? Lo de la inteligencia colectiva. Y vea el partido que vea, necesito que uno de los dos, por el color de que, por lo general por cómo juegan o porque algún jugador me resulta más atractivo que otros, pero necesito estar de algún lado. Esto no significa, me parece que eso forma parte de la competencia deportiva. No dice nada más que eso, no es nada grave, no es nada, digamos, no es algo que obnubile, no es algo que, sí. Por eso, más allá de plantear esto, uno perfectamente puede reconocer que hay un rival superior, que hay un jugador que los otros tienen y yo no tengo, y que los otros pensaron mejor cómo resolver determinadas situaciones. Yo creo que eso se puede hacer, y creo que todo el mundo lo hace. Lo que pasa es que a veces uno lo hace con cierto dolor o con cierta bronca, entonces es muy difícil aceptar esas cosas, porque es muy difícil aceptar la derrota, pero ya eso es otro plan, digamos. Uh-huh. Eso es otro tema. Digo, si la derrota es terminante, si la derrota no acepta ningún tipo de atenuante ni consuelo, obviamente uno no va a tener la amplitud, no va a poder abrir esa brecha que le permita observar que el rival ganó porque hizo tal y cual cosa mejor, o porque tiene fulanito que es un crack y definió el partido. Entonces, bueno, en esa clase de derrota, o en esa clase de mirada de la derrota, uno normalmente lo único que hace es clavarse los puñales, romper el carnet, decir que el mundo es una mierda y que todo está mal y que nuestro equipo es una porquería y que nos merecemos descender y morirnos. Pero eso es una reacción tremendista de un tipo que no acepta la derrota. Pero también hay revancha. También hay revancha. Porque la semana que viene, en el próximo partido. Exactamente, pero hay quienes no parecen entenderlo de ese modo. Hay quienes parecen entender la derrota como que allí se acaba el mundo. Y mucha gente madura, no solo chicos, uno lo acepta a los chicos, el berrinche de esa naturaleza, pero muchos chicos maduros, algunos que hablan por micrófono también tienen esas características, y cuando hay una derrota, sobre todo una derrota a escala selección nacional en un mundial, se acaba el mundo, o sea, es todos a la guillotina, no hay ninguna otra posibilidad. Entonces, bueno, qué sé yo, me parece que una cosa es ser parcial, una cosa es tener el corazoncito de algún lado, que me parece muy bien, que me parece que es algo saludable, me parece que es algo que condimenta, enriquece la competencia, un partido o lo que sea, porque todos queremos ganar y todos podemos competir, aunque juegues al truco con tu cuñado, también le querés ganar y querés... Pero eso no te impide esa parcialidad, ese deseo de ganar, que es constitutivo del juego, de cualquier juego. Me parece que no te impide aceptar la derrota como una contingencia, muchas veces necesaria, y que mucho menos te impide observar méritos y virtudes y hasta admirar a los tipos que juegan en contra tuyo. Alejandro Caravaggio ejerce el periodismo gráfico desde hace más de 30 años. Caravaggio fundó la revista De Puntín al Establishment y trabajó como redactor y editor en los diarios Clarín, Olé, Crítica y en las revistas El Gráfico, Perfil, Siete Días y Mística. Alejandro Caravaggio es autor de las novelas Palermo y la Presentación y la trilogía de relatos titulada No Exactamente, entre otras obras. Recientemente publicó el libro Trinche, un viaje por la leyenda del genio secreto del fútbol, de la mano de Tomás Karlovich. Como todos los uruguayos, escribe Galeano, quise ser jugador de fútbol. Yo jugaba muy bien, era una maravilla, pero solo de noche, mientras dormía. Durante el día era el peor para pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Como hincha, también dejaba mucho que desear. Juan Alberto Schiaffino y Julio César Abadie jugaban en Peñarol, el cuadro enemigo. Como buen hincha de Nacional, yo hacía todo lo posible por odiarlos. Pero el Pepe Schiaffino, con sus pases magistrales, armaba el juego de su equipo como si estuviera viendo la cancha desde lo más alto de la torre del estadio. Y el Pardo Abadie, ¿qué te voy a contar? Deslizaba la pelota sobre la línea blanca de la orilla y corría con botas de 7 leguas, amacándose sin rozar la pelota ni tocar a los rivales. Yo no tenía más remedio que admirarlos. Y hasta me daban ganas de aplaudirlos. Han pasado los años y a la larga he terminado por asumir mi identidad. Yo no soy más que un mendigo del fútbol, dice Eduardo Galeano. Voy por el mundo sombrero en mano y en los estadios suplico. Una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro, sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Está muy bien, está muy bien. Es cierto, todos queremos eso, pero también jugamos, pero también observamos, insisto, con la camiseta y no me parece malo. O sea, yo no soy tan neutral como Galeano. Yo quiero ver jugar bien, desde luego, pero me importan las camisetas, me importa, tengo una preferencia siempre. Aunque juegue en Oceanía con Zaire. Ahí está puesto. Yo, sí, en quiero uno que, de los dos. En uno de los dos está puesta mis preferencias. Eso no quiere decir nada, salvo que no me resulta indiferente. No puedo tener una mirada de entomólogo, una mirada aséptica del fútbol. Tengo amigos que lo logran, que lo hacen, que se han propuesto desprenderse de cualquier bandera. Y solo admiran y siguen aquellos equipos que juegan bien y solo esperan de un partido ver que se juegue bien, no que gane este o aquel. A mí me gusta ver jugar bien, pero siempre tengo una preferencia. Siempre digo, quiero que gane el de verde o quiero que gane el de colorado. Creo que está en la base de los juegos. El tiempo... Así como en un partido de fútbol hay tiempo de descuento, en la radio no tenemos esa chance. No viene el cuarto árbitro con el letrero luminoso diciéndonos que se agrega al tiempo de juego tantos minutos. Por eso, en este poco tiempo que nos queda, Alejandro, y volviendo al trinche, ¿hay algo que no te dijo y hubieses querido que te lo hubiese dicho? No creo que me lo podría haber dicho. Nada, yo hay un hay una especie de enigma que sobrevuela el libro y que a mí me parece que es lo más, digo, que es la gran pregunta que no tiene respuesta, pero creo que él no me la podría haber respondido. Y si la tuviera que formular sería, ¿por qué? ¿Qué componente secreto hizo de este tipo la leyenda que es? ¿Por qué él y no otros tantos que juegan tan bien, que son representativos de sus equipos, que los quiere el público, etcétera? ¿Por qué él se transformó en lo que se transformó? ¿Por qué él ejerce aún hoy esa fascinación inmediata entre la gente que lee, ahora ya no lo puede ver jugar, en su momento entre la gente que lo veía jugar y ahora entre la gente que lee su historia o que se ha enterado de su historia viendo un programa español que hicieron hace unos años, recorriendo la historia de él y conversando con él, me llamaba poderosamente la atención esta cosa un poco de que todo el mundo, que hay una obra de teatro dedicada al Trinche, hay una tesis universitaria, tiene hinchas en todo el mundo, y yo creo que el libro todo el tiempo sobrevuela e indaga acerca de esa, de ese componente secreto, ¿no? De esa aleación mágica, por fortuna sin respuesta, o sea, es algo sobre lo cual seguir avanzando, y tal vez esté bien que esté suspendido ese interrogante en el aire. Quiero decir, esa es la gran pregunta que se la hice a algunos compañeros de él, che, pero ¿por qué? Si incluso, yo decía, si ni siquiera es muy carismático el Trinche, no grita los goles, no hace cosas tribuneras, digo, ¿por qué pasa esto con este tipo? Uh-huh. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el secreto? Por lo general eran respuestas de tipo futbolístico. Me decían, no, porque jugar con el Trinche era como jugar con 12. Este tipo, ¿qué querés? Lo adoraban porque era un genio. Pero yo creo que hay algo más. Pensé todo el tiempo que había algo más en esta fascinación irresistible que el tipo despierta. Pero bueno, esa era la respuesta, la pregunta sin respuesta, pero no creo que el Trinche hubiera podido contestarla. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com